y amén. La mañana de 1986, del 26 de abril de 1986, allá en la Unión Soviética, lo que hoy es Ucrania, se suscitó un accidente bastante trágico. Había explotado una planta nuclear, la planta nuclear de Chernóbil. Y todas las ciudades aledañas a esta ciudad no fueron notificadas de esta explosión. Muchas personas que estaban allí y que sí escucharon algo, pero que no sabían a ciencia cierta qué había pasado, permanecieron allí en las ciudades aledañas a la planta nuclear, y no había un reporte oficial de qué había pasado. Así que las personas permanecieron y comenzaron a ser infectadas y afectadas por esta explosión. Al paso de los días hubo una información de un pequeño accidente en dicha planta, pero nunca hubo nada oficial como para sacar a las personas de sus lugares donde ellos vivían. Pasaron casi 15 días quitar un desalojo de las ciudades aledañas. Pasaron los años, 20 años después de ese accidente. En toda Europa occidental y en gran parte de países del Reino Unido, comenzaron a surtir los efectos de aquella explosión. Hoy en día, aún, el nacimiento de muchos niños con algunas deformidades es atribuido a aquella explosión. Las personas comenzaron a contaminarse por el olfato. Las personas se contaminaban aún porque los medios de contaminación eran, sí, el aire, pero también las fuentes de contaminación eran bastante grandes, porque los árboles absorbían todos aquellos contaminantes, y las personas tomaban aquellos árboles, cortaban los árboles y los llevaban a sus casas, y ponían en sus casas esos árboles secos y los tomaban como leña para poder calentarse en aquel invierno tan crudo como el que se sufre en Europa. Y están las personas allí inhalando el propio veneno que les va a llevar a la muerte. Se cree que la tasa de cáncer en la glándula de la tiroides es tan elevado en aquella región por este problema, por esta explosión de hace más de 20 años. Y es que pareciera ser imperceptible el daño. No pudieron percatarse de qué es aquello que estaban inhalando que les iba a llevar a la propia muerte. Y sabe, hermanos, la sociedad hoy en día está sufriendo de lo mismo. Hemos enfrentado situaciones y estamos viviendo en situaciones que parecen ser imperceptibles. La contaminación que se ha infiltrado a nuestras familias es casi imperceptible. No nos podemos dar cuenta ni siquiera de cómo es que el mundo ha minado los fundamentos de los hogares cristianos. Ni siquiera nos podemos dar cuenta cómo es que nosotros mismos hemos permitido que esa contaminación no solamente permee, sino que entre a nuestros hogares y comience la contaminación, y esa contaminación tarde o temprano va a surtir un efecto y va a tener un efecto en nuestras vidas que va a ser dañino y nocivo para la vida de nuestras familias. Es interesante ver cómo nuestra sociedad ha comenzado a destruir los fundamentos de la familia. En el 2012, los divorcios registrados, no en otro país, sino aquí en nuestro México, fueron de 585,434 matrimonios divorciados. Y este registro del 2011 es muy distante al registro del 2010. que fueron 568,632. Y ha ido en aumento, no solamente en la sociedad secular, sino aún en las familias cristianas. Y esto está permeando, y decimos, ¿dónde está el fundamento de la familia cristiana? ¿En dónde podemos tomar el fundamento? Y tendríamos que remontarnos al principio, al origen del matrimonio, al origen de la propia familia. ¿Dónde está el origen? ¿Quién fundó el matrimonio? ¿Quién fundó la familia? ¿Dónde están los fundamentos sólidos a los cuales pudiéramos hacer caso para prevenir dicho daño y dicho deterioro en las familias? Es increíble cómo hoy en día se ha desembocado el deseo de satisfacer lo que el mundo y el populismo pide. Es interesante ver cómo se legisla, y no solamente se legisla a favor de eso, que bastante sonado es, y quizá nosotros pudiéramos prevenir esa situación, pero se legisla a favor de los derechos de los infantes, para que ellos puedan tener la libertad de demandar a sus padres o tutores cuando se sienten obligados a asistir a una iglesia a la que ellos no quieren asistir. Hoy en día se legisla a favor de un pago de salario para aquellos hijos que tienen labores y realizan labores domésticas, y para que se les permita elegir a la familia de su preferencia, aun cuando las autoridades de esa familia sean personas del mismo sexo. Hacia allá va nuestra sociedad. Y esos son los fundamentos que nuestras autoridades pudieran poner, pero nosotros tenemos que decir, ¿dónde está el fundamento de la familia? ¿Son ellos los que van a establecer el fundamento de la familia, o hay un fundamento más sólido que no va a permitir que esto mine mi familia? Que va a permitir que mi familia sea fundada sobre ese fundamento y no sea movida por un fundamento débil, sustentado, puesto sobre arena. Y sabe, ese fundamento es Cristo. Cristo es el fundamento de la familia. Y porque Cristo es el fundamento de la familia y Cristo ha redimido a su familia, usted y yo tenemos que ver a Cristo como el centro de nuestra familia. Y esa es la proposición del mensaje. Porque el creyente ha sido redimido del poder de los deseos engañosos que dominan el presente siglo. El creyente debe aferrarse al poder del Evangelio para vivir una vida cristocéntrica que glorifique a su Redentor. Entiendo que ustedes tienen el boletín, y al parecer el boletín ya viene todo contestado. Así que ya no van a batallar, ni van a estar al pendiente de las líneas, pero espero que estén al pendiente del sermón. ¿Y qué es lo que es el fundamento en Cristo? A lo largo de las generaciones nosotros podemos encontrar, y a lo largo de la historia de Israel, nosotros podemos encontrar cómo Dios había establecido que el pueblo de Israel fuera su pueblo escogido. Y había establecido cómo este pueblo iba a trascender y cómo iba a ser diferente a las demás naciones. Quisiera llevarles al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6. Y tengo que ir rápido. Deuteronomio, capítulo 6. Versículos 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, podemos leerlo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre su corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. La forma en que Dios había escogido a Israel era una forma muy peculiar, pero Dios escoge a Abraham y le dice, sal de tu tierra, y Dios comienza a bendecir a la descendencia de Abraham. Y estando ya esta descendencia bastante fructífera y numerosa, Dios los rescata de allá de Egipto y los lleva por una tierra árida y sola. Pero allí Dios establece la forma en que ellos iban a ser diferentes a cualquier otra nación. ¿Y cuál es la forma en que Dios establece que esta nación iba a ser diferente? Tú vas a tener un solo Dios y vas a amar a ese solo Dios. Y la forma en que ustedes van a tener ese sustento a lo largo de las generaciones y no va a haber forma de destruir eso, es cuando ustedes lo pasen de generación a generación. ¿Y cómo lo van a pasar de generación en generación? Cuando ustedes enseñen a sus hijos a tener a un solo Dios. Y lo mismo que yo te estoy diciendo, se lo vas a decir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y se lo vas a decir constantemente, por resumirlo de alguna forma. Todos los días, todo el día, se los vas a decir, porque ellos tienen que entender que hay un solo Dios, y tienen que amar a ese solo Dios. Y Dios establece el fundamento de la instrucción en la familia. Así que este es el fundamento. Y el amor al Evangelio es el fundamento de su familia y de mi familia como creyentes. Pero hoy en día, aún se legisla a favor de los derechos egoístas y carnales. Y es entonces cuando tenemos que decir, no puedo seguir siendo guiado por dichos deseos, sino que tengo que ver a Cristo y el Evangelio que me lleva a tomar una cruz y renunciar a mí. Y poner a Cristo como el centro de mi vida, como el centro de mi familia. Y comenzar a mostrar esto a mis hijos. Y los hijos verán que Cristo es el centro de la vida. Y por eso el título del sermón es una conducta, un llamado a una conducta cristocéntrica. Ahora, el apóstol Pablo pone las bases. Antes de llegar al capítulo 6... nosotros hemos visto ya bastante acerca del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que está hablando del fundamento para poder explicar la forma práctica de vivir. Primero puso cuál es la razón del por qué podemos vivir de la forma que está hablando desde el capítulo 4, 5 y 6. Porque, por ejemplo, noten ahí en el capítulo 4, vamos al capítulo 4, versículo 25. De Efesios, estoy en Efesios. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y comienza la descripción de cómo se vive la vida cristiana. Si antes robabas, ya no robes. Si antes mentías, ya no mientas. Ahora, uno podría decir, eso es imposible. Y sí, es imposible con el propio esfuerzo. Pero ha puesto el fundamento para decirles por qué deben hacer esto. Vamos rápidamente al versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y comienza a decir cómo es el ser humano en su naturaleza original. Pero noten el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de quién. ¿Quién es el que influye en la vida del creyente? ¿Quién es el que determina la forma de actuar? Cristo. Cristo es el centro de la vida del creyente. No somos nosotros, ni nuestros deseos, ni nuestras opiniones. Es Cristo. ¿Y por qué es Cristo? Por la doxología que usted y yo encontramos en el capítulo 1. ¿Recuerdan que hablamos de la doxología del capítulo 1? Versículo 3, bendito sea, estoy en el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y del versículo 6 al versículo 12 habla de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque Cristo es el centro de la vida del creyente. Usted y yo tenemos que vivir una vida cristocéntrica. ¿Y por qué Cristo es el centro de la vida del creyente? Porque Cristo nos ha redimido y nos ha escogido y nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y ese es el fundamento. Ahora, la base de una conducta cristocéntrica. ¿Y cuál es la base? Una nueva posición. Una nueva posición. Volvamos a Efesios capítulo 6. Pablo nos va a decir cómo debemos de vivir, pero nos dice el versículo 6, versículo 1 del capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es interesante cómo Pablo, en su teología o en la mente del, y el concepto que él tiene en la mente del Señor Jesucristo, es la unión con Cristo. El creyente ha cambiado de posición. Antes éramos hijos de ira, ahora somos hijos de reconciliación. Antes éramos objetos del castigo de Dios, ahora somos objetos de la gracia de Dios. Y Pablo le dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque cabe mencionar que la cultura grecorromana era bastante hostil, por lo menos en la paternidad. Hay algunas producciones cinematográficas de cómo el padre tenía a su esposa y decidía tener un hijo con ella. Así que la mujer concebía, daba a luz y traían al bebé frente al rostro del padre. Primero le decían el sexo y después él determinaba qué se hacía con ese niño. Si él lo quería, aún siendo hombre, podía dejarlo consigo o podía desecharlo. Lo sacaban de la casa, al bebé. Y habían personas que los recogían cuando eran desechados por sus propios padres. Porque el padre, el varón, era el que determinaba eso. Lo recogían y lo llevaban a un mercado de bebés. Y allí las personas los compraban para esclavitud o para prostitución. Muchos niños se quedaron en casa a escondidas. Y muchos de ellos sabían que eran fugitivos. Y Pablo está hablando a estas personas en este contexto donde la paternidad era una tiranía, donde la paternidad era autoritaria y grosera, era soberbia. Y Pablo le dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque en verdad solamente es en la unión con Cristo que un hijo puede obedecer cuando hay tal actitud de un padre. Y por eso Pablo, a lo largo de sus cartas, está hablando constantemente en el Señor. Vamos a Filipenses, denle una vuelta a las páginas de su Biblia. Y noten el capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? ¿Regocijaos en qué? en el Señor. ¿Por qué en el Señor? Porque las circunstancias pueden ser tan desfavorables que lo que menos vas a tener naturalmente es gozo. ¿Sabes? Cuando tú como hijo estás enfrentando a una situación donde naturalmente y puede ser justificable tu desobediencia y todos podrían opinar a favor de tu desobediencia, el Señor te dice, hijos, obedeced en el Señor. Porque tú estás unido a Cristo, tú tienes una posición diferente, porque Cristo es el centro de tu vida, tú puedes vivir una vida de obediencia. Pero es por tu unión con Cristo, porque tú eres uno con Cristo. Cada acción, cada reacción en la vida del creyente tiene que estar centrada en Él. Cada actitud, ¿por qué? Porque soy uno con Cristo. Porque ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Es Cristo en mí. Y es por eso que el creyente puede vivir una vida cristocéntrica, porque tiene una nueva posición. Ningún ser humano que quiera vivir una vida cristocéntrica por sus propias fuerzas lo va a poder hacer. Es solamente el creyente que tiene la oportunidad y el privilegio de vivir una vida cristocéntrica. Y ahorita vamos a ver sus formas. Pero el creyente tiene la bendición de vivir una vida cristocéntrica porque está unido a Cristo. Porque su vida ya no es regida por una posición diferente, sino es rendida y dirigida por esa posición que es en Cristo Jesús. Somos uno con Cristo, somos uno con Dios. Cristo es más que un personaje histórico, hermanos. Cristo es más que una religión tradicional. Cristo es más que venir a esta iglesia. Cristo es una persona que quiere tener una relación con usted y que puede transformar la vida del creyente y de la persona. Que puede cambiar el sentido de la vida. Mucho me temo que a lo largo de mis años en una iglesia conocía y sabía de Cristo, escuchaba de Cristo, aceptaba las verdades de Cristo, nunca refuté porque creía que eran verdad, pero eso no me unía a Cristo. El creyente verdadero está unido a Cristo, y no solamente con un concepto mental, sino con una vida experimental con Cristo. Y por eso Pablo dice, ustedes van a escuchar, hijos obedecer en el Señor, esposos amen a sus esposas, mujeres sométanse a sus esposos, pero eso es imposible. Eso es imposible a menos que usted sea uno con Cristo. Es imposible, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, que lo que busca siempre es el bien propio y no el bien del otro. Que el filtro y el parámetro de actitud sabe cuál es, nuestra comodidad y nuestro bienestar, pero jamás el bien del otro. Y por eso dice Pablo, si ustedes han de vivir una vida cristocéntrica, tienen que entender su nueva posición que es en Cristo. Inciso B, una nueva motivación, una nueva motivación. Noten el capítulo 5, versículo 22. No sé si es por tradición de buenos bautistas que el culto tiene que, la predicación tiene que durar una hora, pero a veces eso es frustrante para el que está aquí. 5:22, ¿qué dice? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Capítulo 6, versículo 6 de Efesios. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la motivación ahora del creyente que tiene una vida cristocéntrica, que ha dicho yo soy uno con Cristo? ¿Por quién hace las cosas? ¿Cuál es el motor de sus motivaciones? Y vaya que las motivaciones son necesarias. Si no hay motivación, las cosas no se hacen. Y si se hacen, se hacen de mala forma. Pero el creyente ha entendido que sus motivaciones no emanan de un buen padre, de una buena esposa, de un buen esposo, de un esposo amoroso. No emanan, sus motivaciones no emanan de hijos obedientes. Emanan de una sola motivación, que todo lo hace como para quién. Sus motivaciones son otras. El verdadero creyente que tiene una vida cristocéntrica entiende que su vida ya no es para sí, es para la gloria de Dios. Juan capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por quién fueron hechas todas las cosas? Por Él. Por Él. Y Él estableció que usted tuviera esos hijos. Él estableció, hijo, que tú tuvieras esos padres. Todas las cosas por Él fueron hechas. Pero noten que dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? ¿Es para que usted se sienta cómodo? ¿Para que usted pueda llegar a casa y descansar después de un largo día de trabajo? Y decirle: mujer, ¿es tu responsabilidad educar a los hijos? Porque simplemente su deseo predomina antes de pensar si eso glorifica a Dios. El verdadero creyente ha cambiado no solamente su posición, sino sus propias motivaciones. Lo que hace no lo hace para su comodidad. Y vaya que la familia es un lugar donde, si algo debería caracterizar, es el sacrificio y no la autogratificación. Y no el pedir, sino el dar. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice precisamente el capítulo 5, versículo 21 de Efesios. ¿Qué dice? ¿Lo podemos leer? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y vaya que someternos unos a otros, hijos para con los padres, padres para con los hijos, esposo para con la esposa, esposa para con el esposo, no es otra cosa más que el vivo sacrificio de nuestras propias pretensiones. Y por eso la motivación ya no soy yo, y ya no es mi comodidad, y ya no lo que espero de ti, sino voy a hacerlo todo porque todo es para Él. Noten Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El punto central de la vida del creyente es Cristo y solamente Cristo. No son nuestros deseos, y hermanos, es allí cuando está el punto disonante de nuestras familias. Podríamos venir a la iglesia durante el resto de nuestros días y tener una familia minada, porque Cristo no es el centro de la familia. Es decir, no por venir a la iglesia estamos dando la centralidad de nuestra familia a Cristo. No por ser buenos religiosos damos la centralidad de nuestra familia a Cristo. La centralidad de la familia y de nuestras propias personas se va a notar, y nuestros hijos y nuestras familias y nuestras generaciones venideras podrán verlo cuando hemos cambiado de posición y cuando nuestras motivaciones son producidas porque todo lo hacemos para Él y solamente para Él. Y esto cambia nuestra cosmovisión, una nueva cosmovisión. Noten el versículo 1 del capítulo 6 de Efesios. Volvamos ahí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Justo. Esto es justo. Es la razón del por qué hacemos lo que hacemos. Ya no lo hacemos, o ya no hacemos lo que hacemos por lo que queremos, sino por lo que debemos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Lo que es justo. ¿Y por qué tenemos que hacer lo que es justo? Por lo que dice la Escritura en Salmo capítulo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. El creyente hace lo que hace porque sabe que lo que hace es justo. ¿Y por qué hace lo que hace? Porque el precepto de Jehová es justo, es recto. Noten lo que dice Oseas, capítulo 14, versículo 9. Quizá no tengan tiempo de buscarlo, pero quizá puedan escribirlo. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. Son rectos y justos, y los justos andarán por ellos. Así que el creyente verdadero ha entendido su nueva posición, ha entendido su nueva motivación y ha entendido que la cosmovisión de la vida ya no es él el centro, sino es Cristo. Y porque Cristo lo dice, es justo. Hago lo que hago porque es justo. Justicia se refiere a lo que es correcto, a lo honesto, a lo íntegro. Y por eso el llamado de Pablo es: hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Este es el mandamiento. Número dos, el mandato de una conducta cristocéntrica. El mandato de una conducta cristocéntrica. Pablo, en el versículo 1 del capítulo 6, hace referencia a uno de los 10 mandamientos. Algunos dicen que es el quinto, algunos dicen que es el sexto. Muchos dicen que es el último de la primer tabla. Recuerdan que hay dos tablas, las de Moisés. Y el último de la primer tabla era este. Y este mandamiento lo da Dios mismo. Así que todo mandato tiene un resultado. Muchos mandatos reciben allí mismo la información de la recompensa que podrían recibir si se cumple dicho mandato. Cuando Pablo hace esta referencia de hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, hace la aplicación de lo que allá encontramos en Éxodo. Y este es un mandato que Pablo hace, no solamente al grupo de personas que usted y yo tenemos cuando hacemos referencia a este mandato. Como padres, hacemos referencia a este mandato pensando en quiénes. En nuestros propios hijos, ¿sí o no? ¿Pero alguna vez usted se ha aplicado ese propio mandato? Todos aquí somos hijos, creo. ¿Sí o no? Si no, no estuviéramos aquí. Somos hijos. Y ese mandato es aplicable a quienes. ¿Cómo comienza el verso? Hijos. Y entiendo que a muchos, o quizá un buen número de los que estamos aquí presentes, ya no están los padres. Pero ¿qué de los que aún tenemos a los padres? ¿Qué de la generación que nosotros tenemos como los nietos? ¿Estamos influyendo para que ellos entiendan que tienen que obedecer y honrar a sus padres? Porque este mandato no es un mandato de Pablo. ¿De dónde viene el mandato? De Dios mismo. Hijos, obedecer, y es un mandato para todos, para todos. La obediencia es la acción. La obediencia es la acción. Obedecer literalmente significa ponerte debajo de. Esto es obedecer, escuchar con atención debajo de. Pero nuestra cultura nos ha dicho que no tenemos que obedecer, que el hijo puede contestar y refunfuñar, aun cuando el padre pueda tener la razón, pero el hijo puede debatir y contradecir. Pero el mandato es: hijos, obedece. Pero mi padre es injusto. Hijos, obedece. Pero mira, mi padre no me quiere. Y vaya que en aquella cultura, como les dije hace un momento, hacían distinción. La historia de la Biblia nos registra la distinción de Jacob para con uno de sus hijos, ¿recuerdan? A José, dándole una túnica de colores, y eso era la cultura, eso era común, preferir a uno de los hijos. Y Pablo le dice: hijos, obedece a tu padre, obedece a tu padre. Pero Pablo, eso es injusto. ¿Cómo voy a obedecer a un padre injusto? Hijo, obedece. Obedece porque tú estás unido a quién. No es natural que obedezcas, es justificable tu desobediencia, pero tienes una responsabilidad. Tú eres uno con Cristo, y ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Y lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios. No miras la circunstancia, ves el gozo puesto delante de ti para obedecer a Cristo. Los hijos deben colocarse por debajo de sus padres. Pero también existe un mandato: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre. La obediencia es la acción, pero la honra es la actitud. Y ciertamente aquí habremos personas que estamos bajo la tutela aún de los padres. Y eso es necesario, la obediencia. Pero no podemos negar que la honra a los padres es la actitud con la que nosotros obedecemos o tratamos a nuestros padres. Es respeto, la honra es respeto, es interés especial, es poner a la persona en el lugar que le corresponde. Y ya nosotros dijimos, la obediencia es ponerte por debajo de. Y si tú te pones por debajo de, hay alguien que está por encima de. Y si alguien está por encima de, es porque es tu autoridad. Y si tú entiendes eso, pones a tu padre en el lugar que le corresponde y das honra a tu padre. La actitud con la que haces o tomas o actúas, eso es honra. Seguro estoy que a la mayoría de los que somos padres aquí, hemos dicho una orden, y hemos dado la orden, y se ha ejecutado la orden, pero nos queda la sensación como hubiera preferido que no lo hicieras. Con esa actitud, hubiera preferido que no lo hicieras. Porque no basta con hacer, es cómo lo haces. Y es por eso que Pablo dice: esto no es obra de tu propia naturaleza. ¿Cómo obedeces con honra a un padre que te ofende y te lastima verbalmente? ¿Cómo obedeces y honras a tu padre que te maltrata verbalmente y te dice: tú eres esto? ¿Cómo honras a tu padre? Lo que produce naturalmente tu carne es amargura, coraje, resentimiento. Y por eso Pablo le dice: hijos, obedeced en el Señor. No puedes tú hacerlo solo, tienes que vivir una vida conectada al Señor para obedecer y honrar a tus padres. Y jóvenes, sé que muchos de ustedes podrían pensar: si tú conocieras en realidad a mi padre o a mi madre. Y no necesito conocerlo porque me conozco a mí. Y yo sé que muchas veces aquí somos pacientes y sonrientes y nos alegramos. Pero cuando llegamos a la casa, muchas veces nos transformamos. Y nos transformamos en algo que muchas veces produce temor, produce resentimiento. Muchas veces los padres nos transformamos en personas hostiles. Sí, quizá no regalamos a los hijos como lo hacían en aquella cultura. Sí, quizá nos parece asombroso pensar en que pudiéramos dejarlos. No, no, no. Pero muchas veces nuestras actitudes como padres lastiman. Pero eso no exime al hijo de cumplir con su responsabilidad, que es un mandato divino, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres y honra a tu padre. Honra a tu padre. Y esto es un mandato para todos, pero tiene un fundamento divino, inciso B, inciso B. Éxodo capítulo, voy a dar algunos pasajes, si ustedes lo quieren apuntar. Éxodo capítulo 20, versículo 12, Éxodo 21, 15, Levíticos 29. Pero quisiera llevarles a Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 9. Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 9. De los mandamientos que nosotros encontramos en la Escritura, este es el único mandamiento que tiene una relación tan estrecha con la familia. Es el único. Y es de llamar la atención esto, porque pudiéramos pensar que dentro de los mandamientos o de los 10 mandamientos que nosotros conocemos popularmente, tuviera que venir otro mandamiento acerca de las relaciones interpersonales. Porque si hay problemas en la vida es precisamente con otros. Siempre los problemas se suscitan en base a nuestra relación con otros. ¿Y por qué Dios solamente establece este mandamiento en los 10 mandamientos? Porque cuando hay una relación sana en el cumplimiento de este mandamiento, cuando el hijo aprende a obedecer y a honrar, es solo el principio, pero también se garantiza y se asegura una correcta relación, no solamente en la familia, sino aún en otros ámbitos. Me ponía a pensar en que, ¿qué será de un hijo en verdad obediente y que honra a su padre? Aún yo no lo he conocido. Y vaya que he conocido a algunos y a muchos. He conocido a personas que han tenido de todo tipo de educación. Recuerdo que siempre tenía el concepto de que cierta educación iba a traer mejoría en la conducta de la persona, o por lo menos en la obediencia. Pero me ha tocado conocer a personas o a jóvenes o a hijos que son educados en escuelas seculares que pueden ser obedientes. Pero también me ha tocado conocer a hijos que pueden ser educados bajo el régimen más cerrado y estricto de un hogar y no son obedientes. Pero ¿qué pasa cuando el hijo obedece, sea cual sea su entorno de desarrollo escolar o su preparación académica? Se garantiza que ese hijo aprende a ceder sus derechos, sus exigencias, y aprende a decir no a mi deseo para que otro pueda imponer su deseo sobre mí, su derecho. No estoy dispuesto a pelear por mis derechos y mis pretensiones. No, estoy dispuesto a obedecer a mi Padre, aun cuando eso no sea lo que más me agrade. Y eso garantiza, y por eso Dios establece solamente un mandamiento: hijos, obedece a tu Padre. Pero nota cómo se ha pervertido esto allá en Mateo capítulo 15, versículo 3 en adelante. Respondió él y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando con doctrinas y mandamientos de hombres. Y si la apariencia pudiera ser algo atrayente, y eso me suena cuando vienen los muchachos y me dice: oiga, hermano, es que papá no me deja venir a la iglesia, y yo quiero venir a la iglesia, en verdad yo quiero venir a la iglesia, pero papá no me quiere dejar venir a la iglesia. Y suena muy espiritual, ¿no? Antes yo me dejaba guiar. Ay, pobre muchacho, qué espiritual. Ya quisiera yo tener la misma pasión que él tiene. Pero comencé a descubrir que o había alguien aquí por la que quería venir, o simplemente no quería cumplir con las responsabilidades que tenía en casa. Y les he comenzado a preguntar: oye, ¿tiendes tu cama? ¿Ayudas en los quehaceres de la casa? ¿Pueden tus papás estar tranquilos de que tú vienes a la iglesia después de haber ayudado por lo menos un tiempo ahí en casa? ¿Estás pensando más en quiero venir, o estás pensando más en quiero honrar a Dios en mi familia? Porque ya no se trata de qué te gusta. Si eres creyente, ahora tú estás unido a Cristo. Y tu motivación ya no es otra más que pensar en Cristo y vivir por Cristo. Y allí, aún hoy, obedeciendo a tu Padre, puedes glorificar a Dios, aunque no vengas a la iglesia. Sí, sería bueno que vinieras a la iglesia. Pero si tus padres te lo prohíben, obedece a tus padres. Y ve a casa. Y ponte a estudiar la Biblia allí. Y cuando te den la oportunidad, vente. Pero muchas veces tratamos de justificar nuestras pretensiones egoístas y nuestro desorden familiar con la espiritualidad. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: no, no, no, no. Y sabe, muchas veces eso hacemos. La tendencia natural nuestra, inciso C, un mandato para manifestar la nueva naturaleza. Un mandato para manifestar la nueva naturaleza. ¿Por qué lo dice? Porque este mandato del 6.1 y 6.2 y 6.3 y 4 de Efesios, porque es la evidencia de la nueva naturaleza. Lo natural es buscar la libertad y no la sumisión. Lo natural es la desobediencia y no la obediencia. Lo natural en los padres es el abuso de autoridad. Pero Pablo dice: esto es una forma de evidenciar la nueva naturaleza. Número tres, ya ocurriendo. La expresión de una conducta cristocéntrica. Si ustedes recuerdan el versículo 21, quisiera leer todo el capítulo 5, pero por falta de tiempo podemos leer solamente del 15 al 21. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando viene el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando que siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La expresión de una conducta cristocéntrica es cuando cada uno de nosotros, padres, hijos, cónyuges, podemos entender que nuestra responsabilidad es servirnos unos a otros, es someternos unos a otros. Esa es la expresión de una conducta cristocéntrica. Y vaya que muchas veces utilizamos el versículo 19 del capítulo 5 de Efesios para pensar en una alabanza o un culto congregacional, pero no es eso lo que tiene Pablo en mente. Está hablando de una conducta continua, diaria, cotidiana. Allí en casa, ¿cómo debemos comportarnos en casa? Pues como dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No estoy diciendo que tenemos que estar cantando todo el día en la casa. Eso es imposible. Pero sí estoy diciendo que nuestras palabras tienen que emanar de la palabra. Que nuestra actitud tiene que fluir de la misma palabra que está cautivando nuestra mente. Que cuando usted ve la desobediencia del hijo, o tú como hijo ves la actitud mala del padre, en vez de producir lo que naturalmente puedes producir, tienes que ver a la palabra y decir, ¿qué está produciendo la palabra de Dios en mí, en este momento? ¿Qué puedo alabar a Dios en este momento y en esta circunstancia? Hijos que sirven a sus padres con obediencia y honra. Y hermanos, ese es el inciso A, hijos que sirven a sus padres con obediencia y honra. ¿Qué implicaciones tiene que nosotros obedezcamos a nuestros padres y que honremos? A lo largo de este tiempo, de este sermón, he dado algunas aplicaciones, pero quisiera motivarte, joven. No se trata de pensar qué es lo que van a decir para yo obedecer y hacer una lista de cosas. Cada familia es diferente. Cada padre es diferente. Pero tú tienes que aprender a obedecer y a honrar a tus padres tal y como ellos son. Quizá algún padre te exija más, quizá otro no. Quizá un padre pueda decir, yo quiero que estés a las 9 de la noche aquí. Tienes que aprender a obedecer y estar a las 9 de la noche ahí. Quizá otro padre diga, no, con que llegues a las 10, 10 y media está bien. Está bien. Por eso no se trata de establecer aquí una regla eclesiástica. Se trata de que tú aprendas a obedecer y a honrar a tu padre allí en tu casa. Con las instrucciones que él te dé. Porque muchas veces me temo que utilizamos cualquier regla que se mencione desde el púlpito para decir, ya ves, así se dijo. Pero no eres tú quien para hacer eso. A ti te corresponde obedecer a los padres que Dios te dio. Y hermanos, no solamente a los hijos que están bajo la tutela de los padres, sino aún nosotros como hijos que tenemos a nuestros padres. Estamos honrando a nuestros padres. ¿Cuándo fue la última vez que usted le llamó a su papá? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue y le dejó una buena despensa a su mamá? ¿Cuándo fue la última vez que usted veló por las necesidades? No solamente para pedirle y para estar pensando aún, a ver qué me deja de herencia. Porque vaya que hay esa actitud. Sino en verdad pensando en honrar a su padre, a su madre. Muchas veces buscamos a los padres para ver en verdad, no solamente qué nos van a dejar en un futuro, sino qué nos van a dar ahora. Vamos a comer con los abuelos. ¿Pero has pensado tú llevar la comida? abundantemente, porque ellos aman a los hijos. ¿Y has pensado en llevar comida para tus hermanos y no solamente para ti y tus papás? Eso es honrar a tus padres. ¿Has pensado en proveer de algún recurso para su bienestar? Y solamente con una mera aplicación. Está ya asegurado donde ellos van a dejar su cuerpo. ¿Has pensado en eso? Honra a tu padre. Honra a tu padre. Padres que sirven a sus hijos con la crianza sabia. Proverbios capítulo 7, versículo 1. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Aquí está el mandamiento. Está el mandamiento de Dios para con los padres. Versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y hermanos, los padres tenemos que aprender que la crianza de los hijos no se trata de una exigencia, sino de una crianza. Crianza, el llamado de Dios es críalos. No nos dice ámalos. Y muchas veces es más fácil amar al hijo que a quien debemos amar. El mandato de Dios para con el esposo es, ¿ama a quién? ¿A quién debe de amar el esposo? ¿A los hijos? No, a la esposa. El mandato de Dios para con la esposa es, sométete a tu marido. Pero hoy en día, amamos y nos sometemos a los hijos. ¿Se da cuenta cómo hemos tergiversado el mandato de Dios por nuestros propios deseos egoístas? Y por eso es el llamado. Ese no es el fundamento es: maridos, amen a sus esposas; esposas, sujétense a sus maridos; hijos, obedezcan a sus padres; y padres, sirvan a sus hijos en una crianza sabia. Y la crianza de los hijos en disciplina. El llamado no es a amarlos, sino a criarlos. El que cría no es el que procrea. No es el que provee, no es el que manda. El que cría es el que sacrifica. Ese es el que cría. El que está dispuesto a sacrificar tiempo. El que está dispuesto a sacrificar sus gustos, sus costumbres. Es que así soy. Tú no sabes cuántos años yo batallé con mi padre. Y contamos la historia de nuestra infancia. Pero aún eso podemos sacrificarlos por criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Aprendamos a escuchar a los hijos, a prestar atención a sus necesidades, aprendamos a servirles con educación sabia y amorosa, aprendamos a decirles la verdad del Evangelio. Pero me llama la atención que dice, ¿y vosotros padres qué? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Y termino con esto. No los exasperes. No los provoques a ira. Y hermanos, no hay mayor mal en la educación de los hijos que la ira dirigida hacia los niños. La ira es absolutamente nociva para la educación. Cuando un hijo ve a un padre airado que grita, o una madre que grita, está construyendo una barrera inflanqueable para la educación. Y por eso el llamado de Dios es, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No. Y es categórica la afirmación de Pablo. No provoques a ira a tus hijos. Porque si provocas a ir a tus hijos, no habrá educación ni crianza. Habrá temor habrá opresión, habrá esclavitud moderna, pero no habrá educación, sino críalos en disciplina y amonestación. Es necesaria la disciplina física, sí, sí, sí. Yo no estoy diciendo que no sea necesaria la disciplina física, es necesaria. Pero cuando va esa disciplina dirigida a un punto específico, ¿y qué es ese punto específico? Proverbios 22:15 dice que ligado al corazón del muchacho está la necedad, mas la vara de la corrección lo apartará de él. Y buen versículo para los padres que queremos descargar la ira para con el hijo. Y se lo repetimos. La vara del corazón. Pero en el mismo capítulo, en el mismo libro, capítulo 27 de Proverbios, dice: aunque amajes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. ¿Sí me explico? Primero nos dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo alejará de él. Ah, muy bien. Pues vamos a darle vara. Pero después nos dice: aunque majes al necio por medio de un mortero con el pisón y lo aplastes, no va a quitar su necedad de su corazón. Entonces, es que la vara tiene que apuntar hacia alguien. El dolor que produce la disciplina tiene que apuntar hacia el Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es el Evangelio? ¿Dónde lo coloca usted el Evangelio? ¿Dónde me coloca a mí el Evangelio? ¿Quiénes somos? Vamos a recordar el Evangelio rápidamente, en 5 minutos. ¿Quiénes somos? El Evangelio, ¿qué nos dice quiénes somos? Somos pecadores. ¿Puede usted cambiar su forma de vivir? ¿Sí o no? ¿Por su propia naturaleza? No. ¿Qué necesita? A Cristo. Y sabe, la disciplina tiene que hacer eso, hijito. Te voy a disciplinar. Mira, mi hijo, tú no vas a poder. Tú no vas a poder. Y te tengo que disciplinar para que tú recuerdes que tú no puedes, que necesitas ver a Cristo y solamente a Cristo. Cristo puede cambiar tu corazón, Cristo puede cambiar tu naturaleza, Cristo puede transformar tu vida. La vara no es para tener como garrote y sea el temor del niño cuando nos ve que lo agarramos. No, sí, va a temer, porque le va a doler. Pero tiene que apuntar hacia alguien y no es en base a su ira descargada sobre ese niño, sino para que sea transformado ese corazón para la gloria de Dios. Y entendemos entonces que la disciplina sí es necesaria, pero tiene que apuntar hacia Cristo. Tiene que hacerle ver su condición tan mala. Porque usted y yo, ¿cuándo conocimos a Cristo? ¿Cuando todo estaba bien? ¿Cuando hubo algo que nos desestabilizó y nos dijo: mira quién eres y mira quién soy? Y así es la disciplina en amonestación en el Señor. Y pues solamente he mencionado, punto número 4, el recurso para una conducta cristocéntrica, el Evangelio que transforma y la gracia que enseña. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta misma gracia nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Es la gracia que nos enseña y es esa instrucción. El Padre es ese tutor, no es ese gobierno autoritario. El Padre es ese ayo que guía al Hijo para ver a Cristo. Pero eso implica sacrificio. Implica invertir tiempo para educar a nuestros hijos. Y a veces, honestamente, hermanos, cuanto menor sea la integridad de un padre o de unos padres, más difícil será honrarles. No le hagamos la tarea difícil a nuestros hijos. Vamos a ser padres que eduquen sabiamente. Y si usted ya no tiene hijos bajo su tutoría, tendrá nietos. Vamos a enseñarles en amor y disciplina. El llamado para los hijos, conclusión, el llamado para los hijos es vivir una vida de obediencia y honra a sus padres. El llamado a los padres es a vivir una vida enfocada en la crianza integral de los hijos. Pero la esencia del ser humano y los sistemas de este mundo controlados por Satanás lucharán por impedir que esto suceda. La pregunta obligada es, ¿estaremos dispuestos a vivir una vida cristocéntrica y así formar una nueva generación que dé la gloria a nuestro Redentor? El sueño de nuestro líder fue preparando una nueva generación. Y ese sueño no fue en base a un sueño guajiro humano, sino fue en base a la palabra. ¿Estaremos nosotros dispuestos en verdad a levantarnos como familias para formar una nueva generación? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo.